Y empezamos a hacer Ponele por minuto 6 en este hermoso jueves 24 de octubre, en donde no sabemos si llueve o no llueve, o hace calor o sale el sol, o viene la lluvia de estrellas y todas esas cosas que dicen, ¿no? Emergencia meteorológica. Estamos con el subcomandante F. Aquí, aguantando en la lucha revolucionaria. Perpetrando la guerrilla musical desde los controles. Y Joe Cassini, ¿quién les habla? Y habla, y habla, y habla. Y además el resto de nuestro staff, el licenciado Garchundia. Un grande. Finocchio Tagliatelli, afinador de motores diésel en los sonidos. Sí, señor. El escribano Alvarenga, que no nos deja mentir. Y con el su burrito. Doctor Acéfalo Gutiérrez, que nunca produce nada. Sí, tenemos un invitado muy especial el día de hoy, ¿eh? ¿Quién será? Estamos con nuestro invitado Ennio Zampieri. Buenas noches, Torola. ¿Cómo te va, Ale? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Ennio? Un gusto verte de vuelta. Lo tenemos sentado en nuestro living. Alguna vez le hicimos un reportaje porque toca el saxo en el grupo Una Más. Estuvieron tocando hace poco por ahí, ¿no? Estuvimos, sí, seguimos ahí por el barrio Güemes. Y no, tuvieron un gran éxito. Nos acreendamos ahí por barrio Güemes. Sí, ahora estuvimos en otro lugar, que es un lugar nuevito que se llama Plaza Güemes, lleno total. Sí, realmente fue muy gratificante. Lleno total. Sí, sí, qué sí. Lindo. Pero no. ¿Toca el saxo o toca el sexo? No me quedó claro. Depende. Saxofonista. Saxofonista. Un famoso saxofonista, el Ennio Zampieri. Sí, viste que había antiguamente en el latín una letra que era una combinación de una A con una E. No me digas. Claro, y yo creo que te vendría justo, así como escriben ahora con una arroba o con una X para no diferenciar. Ah, por lo de saxo y sexo, ahora lo entiendo. Claro. Sube un poco largo, discúlpame. Diría las dos cosas a la vez. Bueno, pero en realidad, vos no tenés interés hoy, en esta noche, de hablar de saxo ni de sexo, sino de historia. Así es. Contanos tu proyecto. ¿Cómo es? ¿La historia de qué? ¿La historia de la vida? ¿La historia del mundo? ¿Qué historia? A ver, es difícil definir. Yo creo que deberíamos definirla como la historia de todos. A la mierda. Sí, tal vez sea un poco ambicioso, ¿no?, la definición, pero en realidad es eso. La historia que hizo que nosotros seamos como somos. O sea, aquello que hemos de alguna manera recibido de nuestras historias pasadas y bueno, que en definitiva termina siendo lo que ahora llegamos a hacer. Ajá. O sea, me gustaría estar con ustedes compartiendo un tiempo para hacer eso, justamente. Contar historias de nuestra vida. Maravilloso. Bárbaro. Vamos a iniciar un programa especial dedicado a la historia y que va a ser conducido por Ennio Zampieri. Qué honor, che. No sé si lo voy a poder hacer. Vamos. Pero a ver, por favor. Te tenemos fe. Bueno, gracias, Ale, gracias. ¿Y cómo se va a llamar este programa? Y el programa se va a llamar El Legado. El Legado. El Legado. Sí, quiere decir para mí que todo lo que nosotros somos en parte es el producto de lo que nos viene de nuestra historia. Así justamente es. Nosotros somos el legado de lo que fuimos tiempo atrás. No hay otra que esa. Por eso, en realidad, esto es de alguna manera tratar de modestamente relatar de lo que nosotros llegamos a hacer por algunas causas que tal vez algunos conozcan más, algunas cosas que a algunos les cause extrañeza o comicidad o realmente se sorprendan de que realmente pasaron porque nunca se les enseñaron en la escuela. Exactamente. Y lo interesante son los grandes silencios de la historia, ¿no? Justamente a veces tenemos que interpretar esos silencios como que fueron baches premeditados por aquellos que la relataron. ¿Hubo alguien que la programó? Y sí, porque bueno, hay un gran dicho y que no está muy alejado de la realidad, que la historia la escriben los vencedores. Ah, sí. Y bueno, En realidad esa es una parte de la historia. No hay otro refrán que dice que la historia de los cagones no la escribió nadie. Bueno, claro, claro. Será porque los cagones siempre fueron perdedores. Y sí, lógico. Y sí, bueno. Pero, por ejemplo, ¿alguna vez asistió a una conferencia que dio el único doctor en historia que había en Argentina en esa época? Ajá. Y él decía, los padres de la patria, nunca las madres. Claro, bueno, sí, bueno. Y ahí empezamos con, bueno, con bueno, pero, un sesgo bueno, importantísimo. Sí, sí, totalmente machista, sí, sí, obviamente. El único obviamente. Caso de una heroína histórica es Juana Zurduy. Sí, bueno, Juana Zurduy fue realmente una persona que perdió toda su familia, enterró a todos sus hijos, prácticamente, y hasta su marido también. Uno de los grandes líderes de la, digamos, de la guerra de guerrilla que se entabló en el altiplano. Sí. Contra los españoles, sí. Mira vos, no sabía eso. Sí, sí, sí, sí, fue una, es una historia tremenda. Bueno, algún día vamos a hablar de Juana y de algunos detalles de su vida. Fue tremendamente sacrificada las cosas por las que tuvo que pasar ella. Y Piglia, que es muy criticado, ¿alguna vez se atrevió a decir que San Martín se había robado el ejército? Es decir, claro, él, pero al desobedecerlo a Alvear, se robó el ejército, que no era personal de él. Pero es que es cierto. Pero lo que pasa es, bueno, es que eran momentos en que había que tomar algunas decisiones y el tipo estaba muy convencido de lo que estaba haciendo. Claro. Y evidentemente iba contra el poder de turno justamente porque en ese momento lo que él quería hacer estaba en contra del poder de turno. Entonces a él no lo detenía nada. Es un tipo que fue formado bajo una estricta disciplina militar en España, y así es como vino, y luego de su intromisión en la masonería, él fue uno de los grandes masones que llegaron acá junto con María de Alvear. Con Alvear, que algunos dicen que eran medio hermanos. Sí, hay una, bueno, también podemos llegar a hablar algún día de eso, ¿no? Porque los que dicen eran los... simpatizantes de Alvear, que son los que escribieron la historia. Entonces podría ser una mentira que dicen para denigrar. Tremendo, ¿no? Tremendo, sí. Lo de Alvear. Sí, sí, realmente, bueno, una de las grandes figuras de nuestra historia que recibimos como un gran prócer, pero tiene muchas anécdotas en donde no lo hace quedar como un gran prócer. Qué bueno. ¿Sabes que el otro día estaba viendo un gran debate que se suscitó están pasando la película de este Relato Salvaje en Estados Unidos. ¿Vieron la película? No, mira, no la vi, no. Pero tuve críticas buenas en general. Esto es muy importante porque tiene que ver con lo que vos dijiste, esto del negro. El negro. Porque lamentablemente lo que nosotros llamamos el negro, en donde después decimos que no tenemos prejuicio, nosotros acá y sí realmente los tenemos, ¿no? Sí. Porque eso, acordate, ¿no? Por cuando ves se me ocurre, ¿no? Perdón que te interrumpa, la frase esa que muchas veces se dice, tal es un negro de mierda, pero no de piel, sino de... Bueno, ahí está. Bueno, mente negra. Hay un momento en la película, porque son varias historias, en una de las historias, es Baraglia, le dice a otro tipo... Negro frustrado, una cosa así. Negro, no vas a hacer nada en tu vida. Una cosa así. Ajá. Ese negro lo tradujeron al inglés como los espalda mojada. Como no sé espalda mojada. Wet packs. Bravo, eso. Wet packs. Y en realidad no es una espalda mojada. No. Porque una espalda mojada se le llama a los latinos que van a laburar de manera clandestina en Estados Unidos. Claro. Pero tampoco le podía decir negro. No se podía traducir como... Black guy, o lo como sea. Y ahí, porque en realidad... Ahí el apelativo hubiera sido nigger, malísimo. Pero lo que pasa es que no tenía mucho sentido para el estadounidense que estaba viendo la película, porque es Baraglia, le decía eso, un tipo que es del mismo color de piel. Claro. O sea, no se lo decía a un negro de color de piel negra. Ajá. Entonces, ¿cómo hacían para traducir eso? Ahí hay un gran problema de la lengua. No hay traducción. No hay traducción. ¿Han visto la película... Django Unchained? Yo la vi, creo que debo haber visto como 5 o 6 veces. Qué fuerte, ¿no? Muy fuerte. A mí particularmente Tarantino me gustó mucho. Espectacular. Y evidentemente, la tengo acá película, en la computadora. El director de la película de este Relato Salvaje debe ser un amante de Quentin Tarantino, porque de Tarantino. Está hecho a la onda de Quentin Tarantino. con el humor negro. No, pero aparte, incluso lo bizarro que tiene, sí, por ahí Tarantino. Incluso el tema de las actuaciones, lo de Samuel Jackson, que era el negro, digamos, convertido, que luego quería. ¿Viste? Samuel Jackson era el empleado. Sí. Y, no, y no, no, viste no, todo, no, no, increíble. Sí, sí, un negro renegado, digamos. Exacto. Porque era evidentemente alguien que estaba del lado del patrón blanco. Exacto. Tal cual. Pero no me dejaron terminar lo que quería contar. Nos fuimos a la mierda. Sí, no, para no, empezar. Yo no quería decir eso, quería solamente decir que en este libro, 1493, donde esta persona dedica un capítulo completo a justificar por qué los negros tuvieron tanto éxito acá, cuando en realidad traían gente a la fuerza que no sabían hablar el idioma, que no querían laburar. Ajá. Que no sabían hacer lo que el amo blanco le quería que hicieran. Claro. Sin embargo, había en esa época, estamos hablando de Estados Unidos, con los primeros colonos allá por el año 1500-1600. Claro. Donde empezó. Cuando en realidad lo que empezaron a trabajar ahí no eran negros, esclavos, sino eran personal contratada, escoceses, irlandeses, galeses. Claro. Gente, o sea, pero ingleses también, obviamente, la peor calaña, los que venían. Los sacaban de todos lados, le daban dos mangos, le hacían hacer un contrato y los tipos laburaban contratados y tenían el mismo idioma, sabían cosechar, sabían mantener, tenían hasta la misma religión. Sí, sí. O sea que y sabía que los tipos tenían que trabajar porque cobraban para eso. Eran muchísimo más baratos que todo el mega emprendimiento que tenían que hacer para poder traer un negro del otro lado del mundo. Sí, sin, sí, embargo, lamentablemente La raza negra tiene un tremendo poder para soportar las grandes calamidades referidas a plagas, pestes y demás hierbas. Estoy hablando no me diga. Ese la malaria, el tema. Y la fiebre amarilla, claro, prácticamente es inmune para los negros. Ah, mira vos. Obviamente, ¿qué va a comprar vos? Un Eso perro que tema. Se te va a morir porque sabés que le va a agarrar rabia. Claro. O por más que sea un mastín. O te va a comprar un chihuahua que sabés que lo vas a querer y lo va a tener toda tu vida y se va a acostumbrar a vivir, claro, con vos. Claro, claro. O sea, ¿qué será el motivo del mercado? Lamentablemente, el negro tuvo un tremendo poder de adaptación para soportar todas las plagas que mataba tremendamente a todos los blancos aquí. Ajá. Y eso fue para ellos una calamidad. Y el caso de los indios era exactamente al revés. Sí, claro, los indios, sí, no laburaban, sí, se morían de viruela, de, sí, de se gripe, todo, de una de lástima. Que viniera, sí. Una lástima. Sí, bueno, el Caribe. Fíjate fue el primero vos. que tuvo que sufrir eso y en pocos años no quedaron más caribes, por ejemplo. Vos sabés que, claro, en los años 30 mandaron un grupo de monjas a la selva boliviana a vacunar a los indios urus contra la viruela y casi llegaron a exterminarlos. Nunca habían tenido viruela y no tenían anticuerpos, claro, contra la viruela. Claro, cuando inocularon justamente lo que es la viruela. Vacuna. ¿Sabes de dónde, sí, vino la palabra vacuna? De vaca. Bien. ¿Y pero por qué viene de la vaca? La vaca. ¿Por qué viene de la vaca? No, eso no sé. Sí. Bueno, en realidad viene algo de las lecheras la que ordeñaban las vacas, que por las llagas que tenían se contaminaban y de alguna manera la vaca la inoculaba con ciertas pestes que hacía que la vacunaban, ahora podemos decir la palabra, la vacunaban a la lechera y la lechera termina siendo inmune a ciertas enfermedades. Claro. Y se dieron cuenta que a través de una controlada inoculación de un virus, sí, la persona terminaba teniendo un anticuerpo. Claro. Siendo inmune a esa enfermedad. Che, ¿vos crees en la vacuna contra la gripe o es un verso eso? Pues, ¿de cuál? ¿Esta de la...? Sí, no, esto no. De que todos los inviernos dicen ¡vacúnese! No, yo sí creo. No, creo que hay mucho interés económico en eso, pero hay una gran parte de verdad científica. Porque a mí lo que me llama la atención es, primero, que la vacuna debería ser contra una bacteria, no contra un virus que es mutable. Bueno, pero justamente sucede el hecho de que te aconsejan que te tenés que vacunar todos los años, porque justamente la vacuna está generada a partir de la cepa del invierno en el otro hemisferio donde estuvo esa gripe. Ah, yo siempre me preguntaba, ¿cómo saben no, la cepa que vendrá? Querido, es como la moda. O sea, la temporada otoño-invierno, claro, o la primavera-verano que estamos nosotros empezando ahora, es la moda de la primavera-verano que tuvieron los del hemisferio norte. Claro, bueno, venimos, la cepa, venimos atrasados hasta en la gripe, loco. En 6 meses, en ese caso 6 meses, en otras unos cuantos años. Claro. Fíjate vos, claro, entonces, ¿y por qué llega acá esa gripe? ¿La traen? No, la traen. La cepa, hacen la cepa justamente de la gripe que va mutando, como dijiste, claro, vos, todos los años, entonces, y de acá se llevan la cepa para hacer la vacuna en el hemisferio norte para el invierno del año que viene. Ah, o sea, para este invierno, el que está empezando. Con respecto al, claro, tema este de las vacunas, te digo, lo que yo he escuchado por ahí no tiene nada que ver exactamente con esto, pero en Estados Unidos hay una fuerte y muy grande industria de lo que es la vacunación para bebés o para niños de pocos meses. Incluso vi una vez un programa al respecto que se explayaron bastante sobre el tema. Y sucede lo siguiente. Aparentemente, ¿viste? Le dicen, por ejemplo, hay que ponerse la vacuna tal a los 3 meses, la otra a los 4 meses, la otra al año. Sí. Y no hace falta tantas vacunas. Y hay aparentemente se ha descubierto que podría causar que esos niños se conviertan en autistas. Unos estudios se han hecho. Efectos colaterales generados por la sobredosis, claro, de vacuna, creo. Claro, una cosa. Como es negocio, ¿no ve que ahora la que era triple ya es quíntuple? Bueno, yo te voy a contar un... ¿se acuerdan de la N1H1? Que fue la gripe porcina que le llamaban, ¿te acordás? Sí. Que había mucha gente que no quería comer cerdo porque pensaban que nada que ver. Era porque era muy similar, tenía algo que ver con el ADN del cerdo y por ahí, y por eso le llamaban la gripe porcina, pero nada que ver. ¿Se acuerdan que acá hubo, fue una paranoia todo el mundo, sí, ¿viste? Cuando tenía fiebre. Sí. Y hubo un gran aporte del Estado en suministrar gratuitamente, sí, la vacuna para la gripe N1H1. Sí. Este aquí, que mi hija más grande, Vanessa, justo en esa época empezó a sentir los síntomas que todo el mundo hablaba, típicos de la gripe porcina. Altas fiebres. Bueno, la llevé al médico, N1H1. Ahí nomás, rápidamente. Ahí nomás. Te dan una orden, y con esa orden fui y retiré la vacuna en el ex Hospital San Roque. Ajá. Allá en Rosario Santa Fe, entre Rosario Santa Fe y Chacabuco. El viejo San Roque. Claro, el viejo San Roque. ¿Sabes que ahí está, al lado de la iglesia San Roque, o sea, por la calle paralela a Chacabuco, ¿cómo se llama? ¿Obispo Salguero? Eso es Obispo Salguero. Obispo Salguero. Bueno, ¿sabes que ahí está el primer hospital que se fue fundado en Córdoba? Al lado de la iglesia hay una puerta, ajá, hay una puertita que en realidad parece como un galpón. Tiene 300 años. Sí. Es de 1600, 1700. Ahí fue fundado el primer hospital de Córdoba. Bueno, para que te sigo contando entonces. Bueno, entonces fui a buscar con la orden, pobrecita mi alma, mi hija estaba con 40 grados de fiebre y fui a buscarla. Pero no hay que vacunar a alguien que ya está contagiado. No, bueno, no sé, no era la vacuna, era ponele que fuera el remedio entonces. Ah, el remedio. No la vacuna, era el remedio, claro, para el enu. Y entré y me recibieron en una oficina que después pasé a un depósito, inmensas cantidades, ajá, de esa medicina. Yo, todo esto que está acá, ajá, ¿Quién lo pagó? Y te lo daban obviamente gratis, porque era un aporte del Estado. Pero, a ver, gratis para vos. Pero hay alguien que lo produjo, hay alguien que lo vendió, su productor, hubo una cadena de comercialización hasta que llegó al Hospital San Roque. En donde fui yo, lo compré, y mi señora, que es muy reacia a darle medicamento a los chicos, ella... lo piensa mucho antes de ponerle algo, los chicos, meterle algo en la boca, al final no le dio nada. Ajá, y ella se curó. Ajá. Y tengo la caja todavía ahí. Ah, pero esa caja no fue gratis. Entonces ahí vos te das cuenta. Tenemos el testimonio. Me pasó a mí, no me lo contó nadie. Y bueno, ¿y qué pasa con el ébola? ¿Vos sabés cantidad de enfermedades que matan y matan y matan gente? Y en realidad eso, su publicidad y su... de alguna manera su camino para poderlas erradicar tal vez no generen tanto beneficio como lo puede llegar a generar este famoso ébola. Y eso, claro, yo a veces me he puesto a discutir, claro, con respecto, porque todo el mundo habla del ébola ahora, pero muéstrame cuántos murieron realmente. La N1 creo que llegó a contagiar no más de 200 personas y todos los años se contagian más de 2.000 de gripe. Sí, sí, no, bueno. Entonces era todo un miedo, una historia. Sí, totalmente, totalmente. Verdad. Sí, lamentablemente yo reconozco que no puedo hablar mucho de la industria farmacéutica porque no conozco, no me gusta hablar de lo que no conozco, pero evidentemente algo hay porque es un comercio, no es una ONG. Sí. ¿Ok? No es una ONG. Entonces, los otros días comentábamos otra noticia de que se están inventando enfermedades mentales. Ah, sí, el tema del DSM-4. Hoy en día, claro, inventan nombres de enfermedades mentales todo el tiempo, cuando en realidad son cuestiones normales de la vida y del desarrollo y las vicisitudes que tenemos. ¿Pero por qué? Porque hay nomás te recetan un remedio para ese nombre que le han puesto, ese rótulo. Entonces es un negocio farmacéutico en el fondo. Pero lógico. Eso tiene déficit atencional, tiene TikTok, tac. Bueno, no seamos tan absolutistas. Alguna gente tendrá que tomar alguna cosa, digamos. Pero por supuesto. Lo han llevado a un extremo. Pero sí, Alejandro, pero lo que pasa es que es así. Vos fíjate que... A ver, yo también puedo contar esto con... Chan, chan, chan, chan. Con justificación de causa, porque... También estuve involucrado en algún momento, si bien no conozco de la industria farmacéutica, como dije, pero tuve farmacia, porque mi señora es farmacéutica. La petisa. Ah, yo creía que ibas a decir que tuviste loco. No, no. Ajá, la petisa menos mal. La petisa en realidad es farmacéutica y nosotros en nuestros años mozos tuvimos farmacias. Ah, farmacias. Ahora ya, no tuvimos muchas a la vez. Tuvimos una, después tuvimos otra, fue mudando. Ah, o sea, tuvimos, claro, tuvimos no iban en paralelo. Una de, no. Era no, secuencial. Y bueno, y después de un fallido intento empresarial, como es lo que es tener una farmacia, que en épocas donde empezó la farmacia a no ser un negocio, justamente. Sí, hubo épocas muy duras para la farmacia. Bueno, donde realmente uno vio que era un negocio, ahí uno se dio cuenta, cuando en realidad inspección de farmacia te pedía que tuviera una especie de laboratorio para hacer, claro, aquellos medicamentos. Las recetas magistrales. Justamente que obviamente nadie hace, salvo alguna crema o esas cosas. En la antigüedad en el siglo pasado. Le hacen hacer en los estudiantes de farmacia, sí, durante la... Pero las viejas farmacias tienen todavía de adorno los frascos. Bueno, los yo porteros. Los tengo en casa, los adornos. Los tengo en el comedor de casa, esos frascos con esa tapa de vidrio que es como un cono, así que entra, así que son un vidrio oscuro. Bueno. ¿Tenés después, en el baño los que quedaron después que rompí todo? ¿Alguna vez? Yo aguanté esas cosas. Bueno, pero pará, déjame terminar esto. Sí. Después de eso... es como que se liberó un poco y se blanqueó el hecho de que la farmacia termina siendo un negocio. Sí, te venden chicle. Okay. Bueno, entonces se pasó a generar dentro de esta apertura el hecho del director técnico de una farmacia. Entonces, la farmacia necesita un director técnico que tiene que ser en este caso una persona idónea, laureada y todo, o sea, un farmacéutico. Sí. Porque vino una época en que querían vender libremente en los shoppings algunos remedios y hubo toda una discusión al respecto. Bueno, en realidad hay muchos medicamentos que son de venta libre y cada vez son más. Cada vez son más. Sí, y también... Andá a una de estas grandes cadenas de farmacia y vos entrás y es un súper y al fondo tiene un pequeño mostrador donde vos podés comprar aquellos remedios que están recetados. Pero en realidad vos pasás por góndolas y góndolas y góndolas en donde hay muchas cosas que son de vida. Y se empezó a elaborar a partir del 2000 una gran cantidad de cosas que están intermedias entre remedio y comida. Y entonces están por un lado descontroladas del lado de la alimentación y por otro lado descontroladas del lado del remedio. Como el Actimel, por ejemplo. Claro. El Actimel tiene serias contraindicaciones. No se debe tomar se debe tomar eso más de una semana porque inhibe la producción automática de esa sustancia que hace el organismo. Pero ellos, en vez de poner un rótulo donde diga guarda, no tomes más de una semana que le va a inhibir el organismo, después lo va a tener que tomar. claro, dicen bueno, aceptar eso, bueno, pero seguramente en algún lado lo dice. Eso me hace acordar, ¿viste las propagandas en donde te publicitan algo y que por ley tenés que después decir una frase tremenda y sí, es una voz que bla, bla, bla, bla, y te lo dice rápidamente que no entendés nada, pero la ley obliga a que lo tenés que decir? Sí, la letra chica. Sí, sí, la letra chica de los contratos. Acá sí, hacíamos un programa, el que llamamos la letra chica. Ah, mira vos, sí, realmente... sí, trata un... digamos, se refiere a cuando te estafan, ¿viste? Cuando, como hablábamos, no sé, te venden un autoplan o problemas con las compañías de telefonía, telefonía celular, internet, etcétera, que no te explican bien las cosas y vos después te terminás comiendo un buzón. Bueno, que lamentablemente te lo comes porque llegas a firmar algo que en algún momento tuviste la oportunidad de leer previamente y por comodidad y por ansia de querer tener si lo aquello lees, que estás no comprando. Lo entendés, porque no podés leer 30 páginas para ver si compras un auto. Bueno, no, pero no estás ni comprando bueno, pero a ver, es cierto. Pero en eso es, como decimos recién, estamos un poquito atrasados. En países más desarrollados que el nuestro... Sí. Cada vez el derecho y la defensa del consumidor prima más y los obliga realmente a que muestren todas estas cosas que vos estás diciendo, por ejemplo, los daños colaterales o alguna otra cosa que la persona, o la letra chica, que ya no tiene que ser tan chica, para que realmente la persona esté fácilmente enterada de todas las consecuencias que puede tener por lo que está comprando. Yo una vez vendí un auto, no sé si vos conociste ese Dodge Polara que tuve en mi lejana juventud. ¿Tuviste un...? No. Un Dodge Polara GTX, cuatro puertas. Sí, el Dodge Polara GTX. Sí, 11 subíamos. No, claro, sí. Nos íbamos... No, grandísimo, grandísimo. Nos íbamos al casino de Carlos Paz y lo dejábamos en una bajada y comprábamos un litro de aceite para echarle para poder llegar de vuelta, mira. Lo vendí ese auto escribiendo un contrato de 10 renglones. Decía fulano, recibí tantos pesos por la entrega de este auto en las condiciones que está. Chau. Se acabó, no hace falta más. Cuando vos tenés que leerte 30 páginas y encontrás 4 o 5 esdrújulas enfiladas una tras otra, te están enroscando la víbora. Así es. No hacen falta palabras tan difíciles y tan largas para hacerlo. Así es, porque en realidad el que escribe eso es aquel que de alguna manera en la transacción está buscando un beneficio económico, no el producto. Sí. Entonces se esfuerza y tiene asesoramiento legal para justamente poner y de alguna manera ponerlo para que sea muy difícil de leer. Es muy cierto. Che, escuchemos algo de guitarra y después volvemos a hablar de historia, porque bueno, nos fuimos a la mierda. Nos fuimos un poquito, así es. Dele nomás. Prefiero decirlo así. Adelante con los faroles. Thank you. pero ¿no te parece, Ale? O sea, cuando vos querés alabar a una persona o congraciarte con ella, claro, te decís que hijo de puta. Tiene varias acepciones, hijo de puta. Sí, o sea, y siempre la misma palabra. Sí, sí. Hay muchos casos de ambigüedades así. La yegua también. Sí, un montón. Es muy linda y es muy mala. En inglés, a las minas que son, viste, malvadas o qué sé yo, le dicen, she's a fox. A fox. O sea, un zorro. Un zorro, exactamente. Es un zorro. Sí. Tremendo, sí. Che, pero está interesante esto de los papas. Yo quisiera hablar un poco de historia de los papas. No sé sí, si te parece. ¿Vos sabías algo de los papas? No, vos sabés que, aparte de que lo que fueron los papas en su comienzo y los... las decisiones que hubo, el cambio de lugar. ¿Sabes cómo fue la historia, la génesis de por qué los cardenales se encierran para elegir un papa? Ah, no, ¿cómo fue eso? ¿Sabes dónde se encierran, no? No. En la Capilla Sixtina. ¿Sabes que no los puede ver nadie? Y ellos solamente, obviamente, se pueden expresar a través del humo, que tiene que ser blanco-negro. El famoso humo del Habemus Papa. Claro. ¿Y pero por qué todo eso? ¿Por qué? Porque una vez que había tanto disenso en elegir un papa que se había para suceder a uno que se había muerto, que pasaron 3 años sin que hubiera papa. Entonces hubo un rey que se cansó, lo juntó a todos y los metió adentro de la Capilla Sixtina y les dijo, hasta que no elijan un papa, no salen. Ah, mira vos. Entonces los tipos a la fuerza tuvieron que elegir un papa. Dice, y ni me vengan a decir que no sé qué signo. Manden un humo para que yo les abra la puerta cuando eligieron un papa. Entonces, de ahí viene que mientras hagan elecciones y no encuentren un consenso para poder elegir uno, todas las elecciones tienen como resultado un humo negro. Humo negro. Hasta que una elección dé consenso y ahí sale blanco. Mira vos. Sí, perdón. No, sigan. Perdón. ¿Hubo un papa que fue una mujer? Está el famoso tema, sí, la historia de los papisas. Eso lo podemos contar. Yo puedo traer algo de esa información. Pero quisiera contar... ¿Sabes que hubo un papa? No sé si decir qué sí, papa sí, fue. Sí. Pero decilo, bueno, pero qué histórico esto. O sea, también esto es un legado. De las cosas que nosotros estamos recibiendo ahora y que genera nuestro... imaginario colectivo, ¿no? Y nuestra forma de pensar. ¿Sabes que hubo un papa que tuvo una hija con su hija? ¡A la mierda! Oh, fuerte, ¿eh? ¿Sabes que ese mismo papa fue el que... Bueno, sí, al decir esto es como que uno ya va a saber de qué papa estamos hablando, por lo menos ya se va a ubicar en el periodo de tiempo del cual ya estamos hablando. Ya me lo vengo arruntando. ¿Sabes que hubo un papa que le dio tanto a los reyes católicos de España... que los mismos reyes católicos le dieron vergüenza por la bula que se llamaba, o sea, la decisión o el veredicto que había tomado el Papa, que tanta importancia tenía, porque de alguna manera los reyes eran coronados por el Papa, le dio tanta vergüenza a los reyes católicos que dijeron, no, bueno, está bien, gracias Papa, pero vamos a negociar de vuelta porque se fue de mambo con los que nos dio. O sea, obviamente el Papa era español. Y ese papa tuvo una hija con su hija. Mira vos. Eran épocas en donde estaban algunas cosas permitidas que uno no entiende ahora. Y ahora vos fíjate que vos estás criticando una foto que fue una cargada. Claro. ¿Está bien? Pero en esa, esto claro. Está documentado y es un hecho real lo que te estoy diciendo yo. Mira vos. Estamos hablando de Alejandro VI. Alejandro VI fue el papa español Borgia. Que tuvo su hija que se llamaba Lucrecia Borgia. Sí. Y con ella tuvo una hija. Este mismo papa era papa durante el reinado de los reyes católicos, Fernando e Isabel la Católica. ¿Ok? Mira vos. El papa, lo vi, yo tuve la suerte, hace poquito estuve en el Archivo General de India, en Sevilla, a orillas del Guadalquivir. Pude ver la bula papal, en donde le daba prácticamente... todo lo que habían descubierto, porque en realidad empezaron a negociar con la otra gran potencia descubridora de la época, que eran los portugueses, le daban la bula papal de Fernando VI, sí. De Alejandro VI, le dio todo a partir de una determinada línea, para un lado para los portugueses y para el otro lado para los españoles. Este aquí, que esa línea estaba en el mar, Eso quiere decir que toda la tierra que había descubierto Colón... Ah, no como el Tratado de Tordesillas Bueno, ahí está. Ese fue, bien, Joe. Claro. Ese fue el tratado que hicieron los españoles con los portugueses. Porque se había extralimitado el Papa con lo que le había dado a los españoles. La línea estaba en el entonces, mar. Entonces hicieron... Y vos sabés que en el Archivo Qué General joder. De India están puestos ahí. Yo le saqué una foto trucha con el celular porque no se podía sacar foto. Atrás de un vidrio de 10 milímetros. Están uno al lado del otro. Mirá, está la bula papal y está el Tratado de Tordesillas. Claro. Y el Tratado de Tordesillas evidentemente le da una parte a los portugueses, que es lo que empezó a hacer la colonización. De sí, claro. Después, bueno, los portugueses típicos empezaron a comer y terminó siendo lo que ahora es. Hicieron Brasil, los cangaceiros, que eran milicias de forajidos armados que avanzaban. Claro. Y por eso tuvieron mucho vuelo, porque al gobierno les convenía. Entonces avanzaron. Nadie los paraba. Estaban los bandeirantes también, pero los bandeirantes vinieron después. El Papa Borgia, este al que te referís vos, iba con su hija Lucrecia y participaban juntos en orgías. Sí. Iba a las orgías con la hija. O sea, no era un tipo prejuicioso. Bueno, pero, a ver, hay que aclarar una cosa. Déjame que te diga esto. Hay que aclarar una cosa. Uno, es difícil relatar hechos históricos sin situarse en el momento en que pasaron esos hechos históricos. Ajá. Porque la forma de ver las cosas cambian. Entonces uno puede considerar ahora situaciones muy crueles, como castigos que había en la época. Yo estuve en un museo de la Inquisición. Oh, y de la tortura, sí, donde estaban todos instrumentos de tortura típicos, cosas tremendas. Pero en esa época, esas cosas eran normales. O sea, pero claro, porque la sociedad aceptaba esas cosas. Ahora, evidentemente, el pensamiento, sí, la línea de pensamiento que nosotros tenemos es totalmente diferente. Entonces, nos sorprende, nos alarma, nos altera o nos llama la atención situaciones que evidentemente las descontextualizamos, o sea, las traemos a nuestro presente, claro, y no debería ser así. O sea, nuestro legado es en realidad el hecho que nosotros estamos trayendo, pero de una manera entendida en función de la realidad que se vivía en ese momento. Es muy importante eso. Sí, es muy importante. Bueno, vos sabés que yo pensaba ahora que decías esto, ¿no? Algunos de los problemas que tenemos hoy en día en nuestras ciudades, con tanta civilización, acontecieron ya en las primeras ciudades que existieron, en la Mesopotamia, en la ciudad de Ur. Parece mentira, ¿no? Sí. Sí. Entre el Éufrates y el Tigris. Entre el Éufrates y el Tigris. Donde aconteció el diluvio, porque... Totalmente. Y después del Éufrates, donde estaba el paraíso. Y estaba, obviamente, uno de mis grandes héroes. Gilgamesh. No. Nippur de Lagash. Ah, Nippur de Lagash. Claro, Nippur de Lagash. No, fuimos en la historieta. Totalmente, pero en realidad Lagash es... Porque vos sabés que todas las historietas hechas por este gran escritor de historieta que se llamaba... Que no sé si está vivo, que se hacía llamar, en realidad era su nombre artístico, Robin Hood. Sí. Que escribía para el Tony, para el D'Artagnan, para todo eso. Estaban todas basadas en hechos reales. Claro. Estaban todas basadas en hechos reales. Bueno, y bueno, justamente Gilgamesh era... Y en la ciudad de Ur construían hasta 3 pisos, uno arriba de otro. Cada piso de arriba era un poco más chiquito que el anterior, pero desde luego había derrumbe. Y por supuesto que no había baños. Así que desde ahí ya empezaron a revolear pis y caca desde arriba para abajo. Bueno, pero eso en Italia, bueno, ahora el guarda, la expresión guarda en Italia era cuando de arriba del balcón vos tirabas la palangana. Ah, de ahí viene el grito, guarda. Y entonces guarda, entonces todo el mundo estaba, guarda, puf, y te tiraban la cara. Yo me preguntaba por qué en vez de cuidado decimos guarda. Guarda, porque bueno, en realidad... guarda era que tiraban caca. Que en realidad quiere decir mirá, claro, o mira en mirá italiano. Y acá quedó la costumbre de que la dama camine por la vereda del lado de la construcción y el hombre del lado de la calle. Ajá. Pero ¿de dónde viene eso? No es por el miedo a los autos. A los autos de cuando les tiraban pis y caca por la ventana para que no fuera salpicada ella. ¿Qué caballero? Los caballeros. Y bueno... En Buenos Aires pasó esto y antes había pasado en París. En Versalles tampoco había baño. ¿Qué ciudad París? Sí. Por Dios, qué ciudad. Linda ciudad. Sí. Estuve. En realidad París son esas ciudades que vos la podés visitar 10 veces, 20 veces y siempre tenés algo nuevo para conocer. Sí. París no se puede conocer en una sola ida. ¿Tuviste oportunidad de conocer la tumba, el mausoleo del emperador? Por Napoleón. Dios, le saqué 400 millones de fotos porque fuera una de, era una de las grandes cosas que yo quería. Y mi señora, estábamos con la petición. Hay que agachar. Y mi señora decía, ¿a dónde querés ir? Quiero ver el mausoleo de Napoleón. ¿Pero de dónde está eso? Pero sí, atrae a los inválidos. Pero perdí todas las fotos. ¿Perdiste todas las fotos? Sí, perdí. ¿Pasaste por el escáner rayos X? No, las perdí, las bajé en la compu y tuve que formatear la computadora y perdí todas las fotos. Cuando pasa eso te querés matar. Sí, no lo hice, gracias a Dios, por eso estoy... Viste que en París, si vos no hablas francés, no te contestan. ¿Vos sabés que permíteme por favor disentir con tu... No me digas. Sí, vos sabés que a mí no me resultó tan... Porque eso es tradicional, ¿no? Que todo el mundo venga de alguna manera decepcionado con el tratamiento si de los franceses. Si intentás preguntar en inglés, no te va a contestar ni pero uno. Vos sabés que... Bueno, será que por ahí uno se hace más el turista y por ahí ellos están de alguna manera dándose cuenta que el turismo realmente es una fuente de ingreso muy importante y tal vez con la crisis se den cuenta más que realmente el turismo trae plata. Y a mí no me parecieron gente desagradable. Vos sabés que, qué sé yo, a ver, no interactué tanto con el francés como para poder tener una definición un poco más certera, pero en los pocos contactos que tuve, vos sabés que no me pareció una... A mí varias veces me pasó que en inglés, en París específicamente, o en todas las ciudades grandes como Nueva York, son más ásperos, ¿no? Bueno, Nueva York también. Una vez me subí, no vayas a querer preguntar algo a un vecino de Nueva York. ¿Por qué? No te contesta. ¿Cómo que no te contesta? Ellos son, por ejemplo, me subí y tenía que llegar a Penn Station, a la estación de Pensilvania, ¿no? Ok. Entonces estaba empezando a moverse el tren y pegué el salto. Y no sabía a qué había subido. Y empecé a preguntar... Is this train going to Penn Station? Is this train going to Penn Station? ¿Y sabe qué me respondía? No me respondió nadie. Uno me dijo, I don't know, better be, I guess so, who knows? Ah, qué gamba. Nadie dijo sí o no. O te ayudó de alguna manera. Así que al final me senté igual que ellos y dije, bueno, que me lleve donde me lleve. Esperemos que me lleve, porque nadie te iba a contestar nada. Bueno, entonces... Y en París también no podía conseguir que me respondieran para dónde tenía que caminar para llegar al mausoleo de Napoleón. ¿Sabes qué? Yo no tuve, insisto, che, bueno, pero podemos estar todo el tiempo hablando de eso, pero yo sinceramente te digo... ¿Será que me gustó tanto la ciudad de París? Sí, que claro. Es como que tal vez esas cosas las haya vivido y no las sentí. Yo fui fuera de época, porque caí en pleno invierno, todo nublado. Estaba... Bueno, pero París así, ¿eh? Sí. Yo también estuve y lloviznaba, medio frío. Yo venía de Italia, había estado en la... Me había hecho 3.000 kilómetros en auto en Italia y de ahí me fui y volví a París. Siempre con la petisa, por supuesto. En Italia me pasó otra aventura inigualable. A ver, che. Pues resulta que yo había estado cenando la última cena con un amigo austríaco y habíamos morfado y chupado como leones, porque los austríacos y los alemanes toman cerveza todo el día. Y vos no. Y claro, yo estaba contentísimo. Pero le dije a mi amigo, le dije, mira, poneme en el tren para ir a Roma porque... A tal hora salgo para Roma. Sí, no te da problema, yo te acomodo en el tren. ¿Dónde estabas ahí? Y estaba en Viena. Ajá. Estaba en Viena. Bueno, el tipo me puso en el tren, le dijo algo al guarda y todo. Y yo desperté en Venecia. Yo desperté en el tren y estaba solo. No, ya se habían bajado todo, me habían dejado durmiendo solo. Bueno, cuando me despierto bajo, voy a la oficina de turismo y le pido un mapa para ir al centro de Roma. Y me dice, estás en Venecia. No. No me digas, sí. Bueno, vamos a conocer Venecia. Bueno, pero aprovechaste la oportunidad, supongo yo, porque Venecia... Va, vale, sí. ¿Sabes cómo se fundó la ciudad de Venecia, no? Esto también es un no, legado ni idea. Que de alguna manera bueno. Terminó siendo un museo viviente, ¿no? La ciudad de Venecia... Sí. La ciudad... los habitantes, los originarios habitantes de Venecia, vinieron del Véneto, de más arriba, huyendo de los hunos. De los hunos, claro, la invasión de los hunos. Totalmente. Bueno, es que en realidad los hunos, liderados por el gran Atila, donde él pasaba, sí. No crecía el pasto. Claro. El caballo azote era eso. Totalmente, así sí. Le decían. Bueno, siguieron huyendo y llegaron justamente a esto que eran islas. Ajá. Son todas islas. Y vos ves que las partes que realmente son islas muy planas, que prácticamente estaban al nivel del agua. Por eso hicieron las ciudades a ese nivel, casi al nivel del mar, casi al nivel del agua. Y es por eso que es muy fácil que con las mareas altas, claro. O cualquier otra acción meteorológica, se inunde la ciudad. Claro. Porque vos ves que las partes que no están construidas en algunas islas que están un poquito más alejadas. En una oportunidad, yo estando ahí en Venecia, fui hasta Murano y por ahí, en el vaporeto que tomas, pasás por algunas islas que son pasto. No hay nada construido. Y están al ras del agua. Oh. Parece que fueran pastos flotantes realmente. E hicieron ahí las casas estos tipos. Mira vos, una cosa tremenda. Bueno, estratégicamente es lo más inteligente. Bueno, ejemplo, claro, al llegar ahí se ve que a los hunos no les gustaba mucho el agua. Exacto. Y se salvaron. No podés por tomar un lugar que está hecho de islas. Por ejemplo, Estocolmo está asentado en 7 islas. Y no lo pudieron tomar nunca. No. Ah, mirá vos. Bueno, Suecia, creo que la última guerra en la que participó fue una de las coaliciones contra Napoleón. Pero Hitler no podía tomar Estocolmo. Claro. No, es imposible. Porque vos haces volar 7 puentes y a la mierda. Y ya está. No lo pueden tomar. Vos mencionaste a Hitler y me vino a la memoria algo que conocí hace muy poquito en otro viaje que hice. Estuve en Polonia y pude conocer, no sé si afortunada o desgraciadamente, Auschwitz. Auschwitz. Y realmente, tal vez sea el único lugar de Europa... No conozco mucho, reconozco que no conozco mucho, pero tal vez el único lugar, o uno de los pocos lugares de Europa en donde realmente merece ser conocido, pero no volver nunca más. Ah, exactamente. Porque la sensación que te da, algo que prácticamente está como fue, porque en realidad no fue algo que uno está acostumbrado a ver en Europa de hace 1000 años. O 2000 años, claro, como en Roma. Claro. Esto fue hace 50, 60 años atrás. Sí. Entonces, 70 años, o sea, hace poquito. Sí. Entonces, en realidad son casas viejas o construcciones como las podemos ver ahora habitadas. O sea, es una cosa tremenda realmente. Y eso que uno ve algo que está hecho para el turismo. O sea, está todo adecuado, está todo limpito, está todo arreglado. Para que no deje de ser impresionante y no dejan de mostrarte cosas que realmente te llegan muy hondo. Mira vos. Pero estar ahí y intentar vivir lo que realmente debe haber vivido esa gente era una cosa... Qué tremendo. Indescriptible. Sí, realmente, es increíble. Y vos sabés que yo lo veía en la cara de la gente, porque así, eran grupos obviamente por idiomas. O sea, a las 10:15 sale... alemán, a las 11 sale español y así. Yo obviamente me fui con el español. Pero vos veías a la gente, te ibas cruzando con los otros contingentes, digamos. Y vos veías la cara de la gente. Claro. Vos veías la cara de la gente. Claro. Siempre hay algún desubicado, por supuesto, ¿no? Por general hay algunos que... No me digas que hay skinhead que van. No, me refiero a eso. Sino gente que, en realidad por ahí jóvenes, que no sienten lo que están viendo. Sí. O sea, o no interpreten, o un escudo que uno se pone, ¿no? No sé. Como dicen que sí. hay un análisis que dice que el tema de la crueldad con los esclavos viene de que tenían que volverse duros y crueles, porque de otro modo les hubiera dolido el dolor que causaban, ¿no es cierto? O sea, tenés que perder la capacidad de empatía con el otro, claro, y volverte si no de acero inoxidable. Claro, tal totalmente. Cual. Sí. Bueno, pero eso es también parte de lo que de alguna manera nos... Seguramente que nos llega, ¿no? Gracias a Dios hay cosas que se van cambiando. Es como... Yo... esa expresión de que todo tiempo pasó fue mejor, yo... Ah, Jorge Manrique. Sí, pero yo la discuto bastante eso, porque en realidad eso obviamente para mí está ligado netamente al hecho de que uno siempre se queda con los recuerdos felices y no con los malos sí, recuerdos. Sí, uno filtra. Totalmente. Lo que se llama la memoria psíquica, como... lo que tenemos en la memoria de nuestra existencia es muy poco. Y bueno, sí, pero sí. Yo en realidad soy muy optimista de que la humanidad avanza, se desarrolla con defectos y con cosas no deseables, pero en definitiva yo creo que avanza para mejor. Yo soy muy optimista en ese caso de la vida. Y por ahí disiento mucho con que las situaciones actuales deberían de alguna manera drástica cambiar para que realmente el cambio sea efectivo. Y yo no lo veo como que las cosas tienen que ser de una manera drástica, porque si realmente estamos así, o somos los que somos, otra sí, manera de decirlo, sí, es porque esto llegó sí, justamente por un desarrollo y por un cambio y por una evolución producto de toda la historia de la humanidad, no por algo que pasó en las últimas elecciones. Por ejemplo. Somos las consecuencias de algo que viene de hace mucho. Pero y sí, y sí. Y yo no creo que yo no creo que vayamos por un mal camino. Bueno, qué sé yo, no sé, por ahí soy un poco superficial el hecho, pero... No creo que serlo así. Yo solamente trato de definirme como que soy optimista, de que las cosas siempre van a ir para mejor, de alguna manera u otra. Recuerde el alma dormida, viva el seso y despierte contemplando cómo se pasa la vida, cómo se viene la muerte tan callando. Cuán presto se va el placer, cómo después de acordado da dolor, cómo a nuestro parecer cualquier tiempo pasado fue mejor. Así es. Era muy triste porque eran coplas por la muerte de su padre, de Jorge sí, Manrique. Sí, sí. Ahora, vos sabés que yo creo que en el fondo de eso hay algo de la condición trágica del ser humano, que es el único que tiene conciencia de que va a morir. Nosotros sabemos que vamos a morir, y entonces, si recordamos algo triste, recordamos la tristeza, y nos angustia. Y sí, seguro. Pero si recordamos tiempos felices, nos angustia el hecho de que ya pasaron. Es decir, que en el fondo son metáforas. Lo que nos angustia es que cada día estamos un día más cerca de la muerte. Tendría que ser como eso que contó alguna vez Fontana Rosa, ¿no? Que deberíamos nacer al revés. Al revés. Y morir en un gran polvazo. Claro. Y terminar. Que nos vaya cada vez mejor. Claro. Porque vos trabajás duramente 30 años para tener guita y ya no podés más salir de joda. Sí. No, evidentemente que no. Pero bueno. Vos sabés que hablando del tema de Auschwitz y de Hitler, justo hace un par de días me comuniqué con un amigo, un amigo que vive en Estados Unidos y escribe guiones para cine, y hace tiempo que tiene ganas de que escribamos juntos un guión. Ah, mira vos, che. Se comunicó y me dijo que va a venir para acá a fin de año y estuvimos hablando de cómo planificar nuestras vacaciones porque nos iremos con nuestras computadoras a escribir. ¿Pero para vacaciones o a laburar? No entiendo. Y bueno, a mí me tocan vacaciones en enero y sí. Vamos a tener que hacer el script. Ya dijo que va a comprar dos programas para que trabajemos los dos con el mismo programa. Ahora ponerme a escribir un guión para qué bueno. En inglés, un laburazo. Qué bueno, yo. Y el tema de él es un soldado nazi. Él quiere contar las vicisitudes de un soldado nazi y le interesa justamente el tema de que muchos ex-nazis hayan tenido albergue en Argentina. Otro gran capítulo en nuestra historia. Tal cual. Hasta han sido... un argentino que fue funcionario de Hitler, que fue ministro de Hitler. Ah, mira vos, eso no lo sabía. Che. Sí. Y hubo ministros de funcionarios de Perón que habían sido nazis. Bueno, o sea, sí, totalmente. Bueno, claro. De hecho, el último que se llevaron de acá, que se lo llevó el servicio secreto judío, se lo tuvo que llevar en una manera clandestina porque si no lo podían sacar. Sí, sí. O sea, lo secuestraron en realidad. Fue secuestrado directamente porque tal si no, no hubiera podido salir nunca de acá. Sí, mirá si hay tela para cortar, ¿no? Che, escuchemos un temita musical. Bueno, dale. Feeling Good. que es el que a vos te gusta. Así y que es. Va a ser la cortina de tu programa El Legado. Bueno, dale. Ahí va. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me, yeah. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me. And I'm feeling good. Fish in the sea, you know how I feel. River running free, you know how I feel. Blossom on the tree, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me, and I'm feeling good. Dragonfly out in the sun, you know what I mean, don't you know? Butterflies all having fun, you know what I mean. Sleep in peace when day is done, that's what I mean. And this old world is a new world, and a bold world for me. Stars, when you shine, you know how I feel. Scent of the pine, you know how I feel. It's a new day, it's a new life for me. Suena bárbaro. Che, bueno, se nos acabó un poco el tiempo, pero quedaron en el tintero un par de cosas para comentar. ¿Sabías lo que pasó con U2 y Apple? No. Mira, fue un tema, fue un fiasco, digamos. Un fiasco. El resumen es el siguiente. Hace más o menos un mes atrás se presentó el último iPhone, el iPhone 6 y el 6 Plus. Ajá. Y como sorpresa, cuando terminó la presentación esta, que es una cosa bastante teatral también como lo hacen ellos, apareció U2, cantaron un tema en vivo. Ajá. Y anunciaron que ponían a disposición del público su último disco de manera gratuita para todo el mundo que tenga una cuenta con ellos, iTunes, lo que sea. Y bueno, en principio quedó como una, viste qué bien, o sea, un regalo, qué sé yo. ¿Pero qué pasó? El tema es que te enchufaron el disco de prepo. O sea, se bajó solo a mi computadora. Ah. Entonces un montón de gente empezó a decir, loco, paremos la mano. O sea, como que te lo quisieron mandar así. Así es que, bueno, ahora Bono, el líder de YouTube, tuvo que pedir disculpas. Y dice, reconoce megalomanía en su colaboración con Apple. Básicamente diciendo que habían grabado muchas canciones y tenían muchas ganas de darlas a conocer y que por ahí se apuraron un poco, y esto y lo otro, y qué sé yo. Y bueno, básicamente es eso. Che, qué moco, ¿no? Sí. Se las enchufaron de prepo. Poco creíble el hecho de que tengan que pedir disculpas por algo que no sabía en su momento. ¿Vos te crees que esto no hay una negociación previa? No, pero no sabía. Sí. Bueno, evidentemente, cuando si pasa, esto es como muchas cosas, ¿no? Como el si, si pasa, dale, dale. Si pasa, vemos cómo hacemos para. Exacto. Y sí, bueno, es así. En todos lados pasa eso. Bueno, es el método Bill Gates. ¿Cuál es el método Bill Gates? Bill Gates te enchufa las cosas de prepo, entonces te fabrica un programa tan grandote y pesado que solamente puede correr en la nueva computadora más grandota que él hizo. Y el que va a comprar una máquina nueva viene con ese programa puesto. Y cuando vos recibís un archivo hecho con esa versión de ese programa, no corre en la tuya y necesitas el nuevo programa que solamente va a caber en una nueva máquina y todos los años tenés que cambiar de máquina para seguir haciendo lo mismo que ya hacías. A ver, ¿alguien te obliga a cambiar? Sí, Bill Gates. No. ¿Pero vos realmente necesitás cambiarla por lo que querés hacer en tu vida? Claro, porque si yo recibo un doc X, no anda en mi vieja máquina .doc. Entonces necesito comprarme una computadora más grande para que soporte el programa más grande. O sea, sí, es, digamos, un agrandamiento. Como una opción a lo que vos estás diciendo, José, lo que pasa es que no mucha gente lo sabe usar, etcétera, está el sistema operativo Linux, que es de código abierto, absolutamente gratuito en la mayoría de sus. ¿Te das cuenta que modalidad? En realidad lo que hacen es aprovecharse de la comodidad que tiene. Sorprender a los incautos. Lo confortable que te hace el hecho de que te venga todo ya de alguna manera predispuesto para que sea muy fácil de usar, hace que justamente quedes vulnerable a que te pongan todo lo que te quieren poner y te generan la necesidad de todo lo que quieren que vos necesites. Sí. Lo mismo que la pérdida de privacidad con las redes sociales. Y nosotros la aceptamos. Bueno, sí, pero también tiene límite que lo pones vos en esas cosas. Yo fundamento todo esto de que al final uno tiene la decisión de apagar el televisor, de apagar la computadora, de cambiar de canal, de leer el libro que vos querés, de juntarte con la gente que vos querés, de leer el diario que vos querés. Sí. O sea, yo creo que todavía eso no se pierde. Es más, cada vez en realidad hay más apertura para que uno tenga más posibilidades de que de una manera libre haga lo que quiera y no se sienta invadido por aquellos que de alguna manera quieren usar tu forma fácil de querer llevar la vida para que te metan cosas y te obliguen a comprar. Yo creo que en realidad, y a veces no genera tanto esfuerzo el hecho de que uno quede satisfecho con aquello que sabes que no te están metiendo el dedo. Pero lo que pasa es que la gente cada vez más cómoda, entonces, y cada vez les resulta más fácil aceptar que necesita más. Y bueno, obviamente, Apple no es una ONG. Claro. Y bueno, es que es un negocio. Claro. Lamentablemente. Sí, pero lo que yo digo es que es una... la obsolescencia programada ya empezó en los años 50, ¿no? Se programan aparatos para que duren poco. Claro. Sí. Claro. Y entonces tenés que volver a comprar. Claro, claro. Bueno, si lo mirás de otro punto de vista, hay un... Hace un tiempito le hacían un reportaje... Capo, como Tinelli, para mí es un tipo inteligentísimo, y que el tipo decía, en realidad, mira, a ver, la gente quiere comer milanesa con papa frita, entonces vos, ¿qué le vas a dar? Milanesa con papa frita. Y bueno. Quieren comer eso. Y entonces después lo critican el programa que el tipo hace, pero todo el mundo lo quiere ver, digamos, todo el mundo. Todos aquellos que fácilmente quieren que les reciban una información que los divierta. Entonces, ven eso. Y eso es milanesa con papa frita. Pero, a ver, el televisor lo compraste vos lo enchufaste, vos lo prendiste y vos pusiste el canal de Tinelli. No hay otro que lo hizo por vos. Sí. Simple. Lamentablemente es así. Che, Macri le acaba de dar un premio de cultura a Tinelli. Premio de cultura. ¿Con K? No. Como programa... No, Macri. Sí, bueno. No, como programa cultural. Ninguna K. Voy a decir, qué clase de cultura. Qué confusión, ¿no? Bueno, acá en Córdoba una vez le dieron... declararon ciudadano ilustre al boxeador Laciar. Ah, Falucho, sí, a Falucho Laciar. Y media hora antes de la ceremonia... Alguien se dio cuenta de... No se dieron cuenta que era boxeador. No me digas. Pero se dieron cuenta de que él no era ciudadano de Córdoba. Él era de Carlos Paz. Claro, él entonces, vive, y yo creo que sigue viviendo él en Carlos Paz. Sigue viviendo ahí en Carlos la carca, Paz. ¿No? O sea, sí. Declararon ciudadano ilustre a un tipo que no solo no tenía nada que ver con la ilustración, era deportista. Pero ni siquiera era ciudadano. O sea, vos no podés darle una medalla de oro de campeón olímpico a Borges. Bueno, habría que definir qué quiere decir ilustre para ciertas personas. O sea, ¿qué es ser ilustrado? Su ilustrísima. ¿Y qué sé yo? No sé. Por ahí ilustrado quiere decir una persona famosa. O una persona que dio a conocer el lugar donde vive. Entonces, ese lugar, si es que vive en Córdoba, le hizo bien a Córdoba. Entonces, bueno, lo vamos a mencionar como una persona ilustre. Pero bueno, claro. Pero la historia también tiene esas cosas. Que es hoy en día un artista. Sí, pero vos a ver. Alguien que va a mostrar el culo en Tinelli. Pero, sí, pero bueno, eso de Tinelli a mí definitivamente es un hecho político. O sea, no hay otra. O sea, obviamente el fracaso que fue esa intromisión dentro del AFA de Tinelli, que salió antes de entrar, porque se dio cuenta lo que, justamente porque el tipo es muy inteligente. Se dio cuenta que no iba. Evidentemente hizo de que sea una persona políticamente aprovechable por la Sun in the sky, you know how I feel. El actual oficialismo. Entonces, evidentemente. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day. En inglés, bueno, era, viste, obviamente estos dos. It's a new life for me, yeah. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me. And I'm feeling good. Fish in the sea, you know how I feel. River running free, you know how I feel. Blossom on the tree, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me, and I'm feeling good. Dragonfly out in the sun, you know what I mean, don't you know? Butterflies all having fun, you know what I mean? Sleep in peace when day is done, that's what I mean. And this old world is a new world, and a bold world for me. When you shine, you know how I feel. Scent of the pine, you know how I feel. Oh, freedom is mine, and I know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. Inicio al café literario de los miércoles, siendo las 20 horas del 22 de octubre. Estamos con el subcomandante F en los controles. Buenas noches. Perpetrando la guerrilla musical. Y yo, Cassini, ¿quién les habla? Y habla, y habla, y habla. Y también tenemos una invitada, pero que por ahora no quiere hablar, así que lo vamos a mantener en secreto. Pero sí vamos a poder empezar a leer un texto que nos ha enviado una de las personas que participa de este café literario. También un poco tímida, no ha querido develar su nombre, así que nos envía un texto bajo un seudónimo, el de la escritora enmascarada. ¡Qué misterio! ¿Qué te parece? Así que vamos a ir leyéndolo, porque es un interesante cuento para leer por partes. Hablando de partes, ¿has visto cómo está el pronóstico del tiempo en estos días? Como loco. Como loco. Sí, sí. Yo me atrevo sin satélites, ¿no? En la producción no tenemos satélites 100% propio todavía, pero me atrevo a pronosticar que va a llover. Eventualmente sí. Sí, más tarde o más temprano va a llover. Y la lluvia de estrellas llegará o no llegará también, quién sabe. Anoche salí a mirar la lluvia de estrellas a la 1, a las 2, a las 3, a las 4 y no la vi nunca. Me parece que hasta en eso se equivocan los pronósticos, che. Y es difícil. Bueno, el texto de la pseudoescritora enmascarada se intitula La Puerta Verde. Oh, oh, oh. ¡Qué título, eh! ¡Qué título! Bueno, vamos a leer la primera parte que dice así. Queriendo saberlo todo, abrió todas las puertas. Una a una iban capturando su gran curiosidad, creyendo, al abrirlas, que encontraría el éxtasis de la vida. Su optimismo y resistencia la llevó a transitar las sorpresas menos pensadas que cada una de las puertas le ofrecía. Creía encontrar en ellas el secreto y el misterio de la vida, pero era más su deseo que así fuera que lo que en realidad cada puerta le mostraba. Al llenar a cada puerta de sentido, se volvió realidad su obsesión. Jamás iba a reconocer y menos conformarse con la idea de que no era más que su subjetividad. Su anhelo de algo especial, lo que esperaba del otro lado. Otra puerta, otra más. Nunca se permitía dudar. Su fe en la magia la inundaba. Siempre repetía: la vida es otra cosa, la vida es grande, la vida tiene un secreto escondido, como las conchas de mar. Ella pensaba, después de todo, que nadie iba a quitarle ese tesoro. Es que, aunque no lo hubiera encontrado aún, era de ella. Esa enorme ilusión la mantenía de pie. Thank you. We usually work hard. What a beautiful subject. I really want to start thinking about my next holiday. Yeah, me too. I'm so excited. Yeah, it's something you always look forward to. But, you know, sometimes you expect to go far and maybe you have a dream to visit some place. And some other times you can just, stay in the area where you live and just hang out or go for a few days to a cabin, That's what I like the most, going for a few days to a cabin. With your family? Oh, all alone, like. No, not alone, not it's alone. It's kind of boring if you go alone. Holidays on your own are really not the best thing to do. It's a lot better to share with people. Yeah, but sometimes some people just go on holidays on their own. Sometimes, yes. Looking for adventures. I oh ho, ho. No, I see the point you are going no. to. No, I mean like looking for meeting some other people and traveling. And this like is backpackers. What you are planning for this summer, oh, right? Oh, backpackers. Backpacking is not for everyone. No, you got to have a big rucksack. yeah, but you know, a friend of mine likes to do backpacking a lot. And I did it when I was young. Oh, of course you did. And I tried a couple of times, you know, but it really wasn't my thing. But also, it's interesting because this friend I'm talking about had a huge backpack because he was traveling with his newlywed wife across several continents. Well, started in one continent, yeah. And they heavy stuff, and they both carried. A huge the backpack, I mean, not the wife. No. Yeah. Well, actually, between us, the wife was kind of heavy at the time, but that's another topic. Yeah. So anyway, traveling around the whole continent, the whole world. No, I exaggerated. Just half a continent. Once I went with three friends. We went to Uruguay and from there to Brazil. We were only 16 year old. 16? You were teenagers. Yes, only 16. And it was quite an experience. And we made it. And once we came back, only two of us got to the end of the trip. Two of them couldn't. They had paper problems. You know, it was in the times of the military here. And they couldn't make it. And once I came back, for certain reasons, I had one more month of holidays at high school. So I looked for another friend, and we went to Bariloche, hitchhiking too. Nice. Wow. And did you, well, I'm sure you were younger, not to say you're old now, of course, but did you guys, you hitchhiked, you said? Yeah. Wow. That was a real adventure. Hitchhiking. Hitchhike. Right. Hijack is something thing. Different. Yeah, hijack is a different thing. Hijacking the plane or things like that. Right. Exactly. And we went to maybe he did hijack a plane. Who knows? We don't know. Well, I'm planning a different type of holidays for myself. I'm going to travel like on a study trip to Miami. It's like the place to go. Not the best place to go to studying, but it's like you go there and plus you go to the beach, you sunbathe, you meet friends, you go partying. Yeah, it's a very nice place for us. It's like a combo. Right, because you can meet a lot of Latino friends and also make friends from different parts of the world that also go there. Yes, so I'm very excited about it. So it's just like an end of the year trip. And you're going to be studying something? Yes, I am going to be studying business English. Business English? Yes, it's very interesting. Very good. It's something I like studying. It would be something like business applied to businesses or doing business? No, it would be like business applied to teaching business English. Oh, okay, I understand. But English specialized in business. Right, that would be what I'm going to do. If I cannot go to Miami, I'll go to England, but that would be next year, I guess. Oh, once I was for a couple weeks in London, staying in a pub. Wow, in a pub? In a pub, because the old pub system is a place in which, besides the typical pint of bitter they drink, which is very bitter and red, they have upstairs small rooms in which they give you one meal a day, and they call it room and board, which is food and bed. Like a bed and breakfast. Yeah, bed and breakfast is the American way to say it. Uh-huh. Right. And then they gave me a room and a supper, and I helped them with the cleaning, the washing the glasses and the tables. In exchange for the room, you had to clean. In exchange, I worked a little bit. Wow, I see. Nice. It was a very nice experience. In those days, still, you could go to Hyde Park on Sundays and speak freely anything you wanted to say. You know, it was something unique. You didn't have to be standing on the floor. You had to... Maybe you have a little bench or something. Yeah. Uh-huh. Stand up on something. Okay. So you were not touching the English land. And then they let you say anything you wanted. And it was very nice. Most of the people, they were philosophers and jokers. And they were making kind of stand-ups. Oh, that are very famous now in Cordoba. Yeah, it's growing like crazy. Yes. And in all Latin America. Have you seen a channel that recently started here, or at least I recently seen called Comedy Central? No. Oh, I didn't know that. It's a great channel for comedy in the States. And there's another channel called TBS, which also has a great variety of shows, and they have stand-ups from performers from all Latin America, a lot of Argentinians, and Comedy Central is more, let's say, American-oriented. They mostly put it in English with subtitles. But it's like a great tool to learn, you know, because you can read or just try not to read and listen. And they have very funny shows. There are a couple of them I like. What is that? We have a call? Oh, no. I'm trying to see if I can connect with my friend David. Oh, okay. But I think he's off. Because speaking about holidays... I just got a phone call from David Donovan. He writes scripts and some of them for Hollywood, and he has invited me to write together. Wow, Joe, this is great. Yeah, it's since last year he has the idea that he will come over to Argentina, maybe for January, and he wants to start the work. He has the idea to write something about a Nazi soldier. A Nazi soldier? A story of a Nazi soldier and the different situations he has to experiment. And, well, you know, he's off. Unfortunately, we don't have him online now. But in here, we had in different places of Argentina many Nazi refugees. Yes. And in the south, in Bariloche, and in here, uphill in... In the hills here. In the hills, yes. So he thinks it has many chances to become a Hollywood success. Wow. But so we haven't written it yet, you know? You're going to be in Hollywood, Joe. So for this January... I think we will both, with David, rent a cabin uphill and take our laptops and start writing. Working on writing the script. Yeah, right. It's going to be a working holiday. I see. But it's very nice because you have the hill and the river. I know a place in which we have a private place. Of the river, so only people, you can go. Yes, only the people that are staying in the cabin, they can go to that part of the river, and a place to enjoy. Certainly, and very nice. And our friend Ale is planning something special for this summer. Yes, what is he planning? He has been investigating about an intelligent suitcase that he's going to take, you know? Yeah. So there's so many mysteries. And some people, and sometimes you can try to, define a trip in advance. You were saying about Miami, but some other times it depends on money, it depends on weather, it depends on many factors, you know. So I'm kind of trying to figure out what to do, but I'm sure I'll find a way to have a great vacation. I'm sure. Well, tips for vacation. Take a light luggage. Choose a nice friend. You know that many, many friends are friends for years until they decide traveling together. Right. Because it's a different thing. You have friends for sports, friends for school, and friends for traveling are very, very hard to find. So sometimes, like you said, Mary, it's better to go on your own. Yeah, this time I'm going on my own, but I think I'm going to meet friends over there. All the people that are going to study. And it's a great experience. And you go to a very good place. Yes, it's people are very sociable there. Yeah, and people with your same interests. So that's a great thing. And even the campus of the school have a Facebook for the people enrolling in the courses, so you can keep in touch with other people there and meet and organize things. Great. Oh yeah, they have foreign people clubs in all the universities. Right. And they are very interesting. Mm-hmm. Okay, let's listen a little bit of Eric Clapton, would you like? Oh, Eric Clapton again? Yeah. Oh, come on, otra vez. No, I'm sorry. I like Eric Clapton. Let's go. What would you like to hear? Let's go with Clapton. Let's go. Let's go with Clapton. Laila. Thank you. Thank you. Thank you. Y servicio al consumidor, además de contar con perfumes argentinos como Paola y Prun, 30 marcas de tinturas y gran variedad de cosméticos de líneas de Molan y Maybelline, entre otras. La perfumería brinda el servicio de peluquería, depilación de rostro e implantes de pestañas. El horario de atención es de lunes a viernes de 9 de la mañana a 7 de la tarde, y los sábados ofrecemos un amplio horario de 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. La sección de peluquería atiende de lunes a sábados también. Los precios de peluquería son muy accesibles y se utilizan los mejores productos para hacer shock queratínicos, baños de cremas y tinturas. También realizamos permanentes y peinados con ruleros a la manera tradicional. Para consultas pueden llamar al 423-7748, repito, 423-7748, o darle un me gusta a la fanpage de Facebook, Quinta Avenida Perfumes, todo junto, o dirigirse personalmente a 9 de julio 566, casi esquina Cañada. Los esperamos. I brought you something close to me, left with something new, see through your head. On my dreams, there's nothing to do but believe. Just believe. Bueno, vamos a continuar leyendo el texto de la escritora enmascarada, del cual hemos leído hasta ahora la primera parte. Y acá se viene el final. No se lo pierdan. Dice así. Algunos nacen para contemplar, otros para aceptar, otros nacen simplemente para no cuestionarse nada y vivir. Y otros, en cambio, nacen para buscar, para no aceptar la finitud de las cosas, para ver lo mismo en sus diversas interpretaciones, roles, colores, sentidos, significados, aristas, sensaciones y maneras que al respirar profundamente oxigenan de aroma a jazmín cada rincón de sus inquietudes. Ya en su mareo provocado por su ansiosa y agitada búsqueda, se descubre abriendo siempre la misma puerta. Puerta que más que respuestas la encandilaba, la deslumbraba al ver la misión que ésta tenía. Tenía un color cálido, brillante, acogedor, suave y prometedor. Al cruzar una luz focalizaba su atención, solo podía ir hacia allá. Un sendero de flores, acariciadas por una suave brisa, la acompañaban en su andar cada vez más cercano a su gran tesoro. Tesoro que por fin descubrió, transformado en una gran virtud que siempre la guió en cada una de sus puertas. Y que la acompañaba sin ella ser consciente de que la conformaba de pies a cabeza. Esta era la puerta de la constancia y la esperanza, que destrona y deja caer obsoleto cualquier idea o concepto de conformismo. Así, una vez comprendido esto, ella comenzó a brillar y llenar de esperanza a cada ser que intentara cesar su búsqueda. Ella descubrió su misión, la de ser un faro de esperanza para quienes perdieron la fe. Bueno, y ahora nos toca comentar el texto de la escritora enmascarada. Es un hermoso texto, es una prosa poética. Nos está hablando de una persona que está buscando su destino y prueba muchas puertas y al final lo encuentra, y su destino es ser un faro de esperanza para ayudar a otros a encontrar su lugar, ¿no? Estamos intentando realizar la comunicación vía Skype. Me dice que nos está escuchando y que está a punto de agregarnos para establecer la comunicación. Así que, bueno, vamos a ver qué pasa. Oh, en una de esas la enmascarada no se rinde, como el cuento del Negro Álvarez. Al revés, sería así, buenísimo. Sí. Bueno, bárbaro, en una de esas logra conectarse con nosotros. Sí, señor. Mi Skype es Joe Cassini, todo en minúscula y pegado, muy fácil. Perfecto. Y acá tenemos el Skype minuto 6. Online. Online. Además, minuto 6 online sirve para comunicarse por Facebook, por Twitter. Y por si esto fuera poco, pueden también comunicarse por WhatsApp al 351-3-180-654. Exactamente. Es decir, que hay para comunicarse por todos lados, ¿no? Una gran variedad. Mientras tanto, le vamos a ir diciendo algunas cosas acerca de este texto. A ver. Primero, el título. Cuando uno termina un texto que es un poco críptico y le cuesta entender de qué se trata, la vista del lector automáticamente vuelve a mirar el título para encontrar allí una clave. Acá el título dice La Puerta Verde. Claro, encontró una puerta. ¿Y por qué es verde? Porque el verde está asociado a la esperanza. Verde color esperanza, verde color ilusión. Verde que te quiero verde. En la última línea dice que la misión que ha encontrado es la de ser un faro de esperanza para que esté bien. Lo que encontré es que hay un par de párrafos. Get up off of that thing and dance with you better. Get up off of that thing and try.

o una persona que dio a conocer el lugar donde vive. Entonces, de ese lugar, si es que vive en Córdoba, le hizo bien a Córdoba. Entonces, bueno, lo vamos a mencionar como una persona ilustre. Pero bueno, pero la historia también tiene esas cosas. Que es hoy en día un artista. Sí, pero vos a ver. Alguien que va a mostrar el culo en Tinelli. Pero, sí, pero bueno, eso de Tinelli a mí definitivamente es un hecho político. O sea, no hay otra. O sea, obviamente el fracaso que fue esa intromisión dentro de la AFA de Tinelli, que salió antes de entrar, porque se dio cuenta, justamente porque el tipo es muy inteligente. Se dio cuenta que no iba. Evidentemente hizo de que sea una persona políticamente aprovechable por los que son antagonismo del actual oficialismo. Entonces, evidentemente, son hechos políticos. ¿Te acordás cuando compró la versión Beavis y Butthead en castellano? Era yo ni idea de eso, pero en inglés, bueno, era, viste, obviamente estos dos boludos, uno que le gustaba y sí, el otro rubio y este el otro, pero no sé. Que para soportar las cadenas del matrimonio es indispensable tener abierta la ventana de la infidelidad. Bueno, sí. Bueno, contestándote, Enio, lo que dice acá, con respecto al dinero, no. Se refiere a que las mujeres, digamos, han crecido con lo que se refiere a su poder adquisitivo. Y eso las libera. O sea, no dependen tanto del macho para mantenerse, para hacer lo que se quieran. Se manejan sola y tienen guita para hacer. Se nos están liberando. A ver, o sea, no es que cambien su forma de pensar. O sea, siempre estuvo. Y eso quiere decir que hay condicionantes que promueven el hecho que hagan lo que siempre quisieron hacer y antes no podían. O sea, no es que ahora sean infieles porque cambiaron su forma de ser. O sea, están más descontroladas. O sea, existen los condicionamientos sociales que hacen de que puedan serlo y antes no podían, no era que no querían. Exacto, no era que no querían. Era que no podían. Sí. Pero mira vos, qué descocadas, ¿no? Este tema de las redes sociales también es un tema. La gran pregunta es cómo hacían los hombres para ser infieles si las mujeres no lo eran. A ver. A la mujer ya lo eran, sino que no decían nada. Bueno, sí. Podemos decir que en realidad los cánones sociales de otra época hacía de que, evidentemente, la sociedad que era más machista que ahora, no lo digo que ahora todavía lo siga siendo un poco, pero hacía de que hubiera cosas que realmente existían pero no se conocían. Así es. Mira, el punto número 3. La verdad que no lo comprendo. A ver qué opinan. Perdón, el punto número 2. La salud de la relación es muy importante. Sí, ¿qué es eso de la salud de la relación? A ver, ¿qué podemos entender por eso? A ver, un acto saludable, digamos. Claro. Puede ser. Un acto saludable. Debe tener que ver con eso que dije de la ventana abierta, ¿no? Es saludable echarse una cana al aire de vez en cuando. Es saludable bañarse todos los días. Qué sé yo. Claro. Pero bueno, lo que fundamenta es que la salud de la relación es muy importante porque se incrementan las infidelidades en aquellas relaciones complicadas o en horas bajas. Yo no entendí un carajo. En horas bajas quiere decir que no le sube. Ponele, que no se le sube a él. No sé. Ponele. Ponele. Quiere ponele, pero no se le... No se le up. No, claro. Falta elevación. Uh-huh. Y bueno. El famoso tiro por elevación. Sí, sí, sí. Cuando la suerte mengua... A ver, yo no entiendo, ¿cómo hacen para obtener los resultados de esas encuestas? No sé, habría que ver, porque, habría que preguntar. Viste, son como las encuestas, como las encuestas preelectorales. ¿Quién las hace realmente? ¿Y en beneficio de quién están hechas? Y, ahora te digo, son muy interesantes estos sitios de contacto que aparecen en las redes sociales porque requieren mucho menos esfuerzo y no hace falta... dejar de ser tímido, digamos, porque vos estás haciendo un contacto desde lejos sentado en tu casa. Sí, sí, sí, el anonimato te hace abrirte, digamos. Sí. Sí, a bueno, la hora de expresar. Podés anonimizarte o no, según lo que estés buscando, pero claro. Es exactamente lo que dicen ustedes, el boom de internet, las redes sociales, los chats, los foros, etcétera. También hay mucha histeriqueada, Sí, hay mucha casada que se mete en estas páginas. Con una foto falsa y un nombre falso y después de chatear no se anima. No se anima. Hizo toda una histeriqueada virtual. Sí, digamos. Pero lo hace, pero debe tener algún fin. Bueno, eso es lo mismo que perro que ladra no muerde, ¿no? Perro, o sea, que ladra no muerde. Totalmente, claro. Porque al final, ¿para qué hace? Y eso debe tener algún fundamento, ¿no? En la psique de la persona, el hecho de que quiere hacer algo pero no se anima y por ahí se siente un poquito liberada. Como nosotros estamos liberados acá, o sea, la gente nos está escuchando, pero no sabe cómo estamos vestidos. Claro. Entonces nos sentimos liberados porque podemos hablar. Claro. Y no nos pueden ver. Claro, estamos los tres sentados cómodamente en una bañadera. Pasó el patito que se hunde. Se me está, lo tengo pinchado el patito, creo que se hunde. Jugando con el patito. Efectivamente. Bueno, y nada, pasemos al último por hoy. Sí. Pasemos al último y es una cosa muy sencilla. Acá te doy la papa para que te dure más la batería de tu celular. A ver, che. Así de una. Ajá. Pásame la papa. Cargador para el auto. Batería externa. Cargador para bicicletas. Cargador inalámbrico. Funda con batería. Y cargador a pilas. Todo esto al módico precio de... Andase la cuenta. Pero bueno, me imagino que se refiere a que uno pueda estar con el teléfono con carga en todo momento. Porque, digamos, hay otros, con respecto al tema de la vida útil de la batería, bueno, han mejorado mucho la tecnología y siguen evolucionando más. Pero si vos te fijas, hay cosas que son ciertas. En las baterías de litio hay electrones, ¿no es cierto?, que se mueven. Entonces, si hay cosas que se hacen con cierta periodicidad, se extiende la vida de la batería. Ejemplo, cargarlo a la noche y que llegue a un punto y que después hace como una sobrecarga y qué sé yo, o esperar que... Pero viste, en la vida diaria, ¿qué te vas a poner? ¿Cargo en el auto? ¿Cargo allá? ¿Cargo allá? Acá estábamos, mientras vos estabas hablando, Alejandro, sí. Estábamos pensando en aquellas actividades que uno puede hacer recurrentemente para aumentar la vida de cierta... Un movimiento reiterado, periódico. Bueno, repito, o sea, evidentemente repetido. Todo esto lo podemos hacer porque estamos en radio y no en televisión. Cargue la batería. Así que bueno. Además, te puede llegar a sobrar luz para vender incluso. Podemos exportar energía. Ojalá algún día. El otro día habíamos visto un sistema de carga de batería con la transpiración. Ah, sí, sí. Qué interesante. Hay una que sí está buena, que dice que ya funciona, digamos. Que es, lo he visto el otro día, es como un bowl, viste, para la comida, pero con otra función. Y vos ahí metés celulares, teléfonos recargables, cualquier cosa que se recargue y no sé bien cómo funciona la tecnología esta, que los carga. Así que te olvidás del enchufecito este, del otro adaptador y eso. Eso me pareció bastante piola. Ajá. Sí, sí. Mira vos. Y me hace acordar la película de Volver al Futuro, sí, al final de la primera. Vi las tres. Primera. Sí, no, cuando vuelve del futuro el auto y para darle energía o para cargarlo de combustible. Sube. No, y le tira basura por una. Sí. Por un. Ah, por, sí, por un... sí, sí. Porque arrancó siendo uranio. Y después, claro, como el terminó doctor, con basura. Y terminó con basura. Sí, señor. Es un mensaje ese. Tal cual. Es un mensaje. Bueno, recordemos que estamos haciendo el programa lanzamiento número 0 de El Legado con Ennio Zampieri, prácticamente como una entrevista de un invitado que vino recién hoy a contarnos su proyecto y ya lo hicimos hablar y empezamos a hablar de historia y después nos fuimos a la mierda. Sí, ya, sinceramente ustedes me hicieron sentir no como un invitado, sino como uno más, así que realmente... Ah, faltaba más, Ennio, faltaba más. Como una más. Como una más. Como una más, que es el grupo donde Ennio toca el saxo. Bueno, así que este programa, por esta vez en especial, está saliendo un jueves. Pero lanzamos el programa número 1 desde el próximo lunes. Todos los lunes de 20 a 21, El Legado con Ennio Zampieri. Y por hoy damos por concluida la sesión. Sí, señor. Así que fue un ha placer. Sido un gusto. Sí, sí, el gusto fue mío. Si veíamos dopo, aguante la motoneta, serán dados y hasta otra oportunidad. Chao, chicos, nos vemos. Chao, chao, chao. Just breathe. Just breathe. Thank you. Nancy Group, age 2, Ingnak, age 70, Inagar Rasak, age 4, Inupiuk, age 35, Itigay, age 5.